La voz del taxista. Muy buenos días a los que nos están sintonizando en su programa radial La Voz del Taxista, hoy martes 8 de agosto del 2023. Muy buenos días a todos los que nos escuchan desde los diferentes departamentos, también a aquellas personitas que nos escuchan fuera de Nicaragua, dicen que nos escuchan hasta Miami, también nos escuchan en Costa Rica, así que repórtense donde más nos está sintonizando. Recuerde de que hoy es martes, lo cual significa que hoy es nuestro segmento Fénico Taxi en Acción, que el día de hoy vamos a tener de invitada a Merlin García, que es la responsable de ventas virtuales. Así que quédese para que obtenga toda la información que ella nos viene a compartir el día de hoy. Pero como siempre, no estoy sola, estoy acompañada de Jonathan Dormes. Muy buenos días, Jonathan. Aquí, Jennifer, motivados por estar un día más en este su programa radial La Voz del Taxista. Les saluda Jonathan Dormes. Y bueno, también estamos muy bien acompañados por Carlitos Pérez, el hombre que habla con las manos, el hombre que le da play a sus músicas. Recuerde llamarnos al 2222-3646, número en cabina, o nuestro WhatsApp, si sí, el WhatsApp interactivo, el 8850-9049, donde usted puede escribirnos, solicitarnos un tema musical, felicitar a alguien si está de cumpleaños. Sí, nuestro WhatsApp interactivo, 8850-9049. Así, de esta manera nosotros comenzamos este su programa radial, La Voz del Taxista. Ella vive contigo, es tu amiga, es tu mujer, es tu esposa y es tu amante, ella es toda un cuerpo fiel, no le da, no le hagas padecer, piensa que en algún momento tu madre pudo ser, porque es mujer y merece respeto y a ti te entregó la pureza de su vientre y tienes que estar pendiente de los detalles. ¡Vamos! ¡Sácala! Llévala al cine. ¡Cómprale! Un ramo de flores. ¡Báñese! Junto con ella. ¡Llévale! La comida. Tu forma de ser. Cada rato la llamabas, por ella preguntabas, muchas veces fastidiabas, sin motivo la celabas. Ahora no puedes cambiar tu forma de ser. Llévala al cine. Cómprale un ramo de flores. Báñese.

En tu programa radial La Voz del Taxista tienes un mundo de información en tus manos. Con la variedad de segmentos que tenemos diseñado para ti. Sintonízanos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9 y 30 por la 92.3 FM y no te pierdas el contenido exclusivo que tenemos para ti. Llámanos al 2222-3646 o mándanos mensaje de texto o notas de audio al WhatsApp 8850-9049. Somos Fenicotaxi RL. Las 8 y 20 minutos. La voz del taxista. Ocho con veinte minutos de la mañana. Bueno, ya también nos han estado consultando vía WhatsApp de que cuál es el plato del día de hoy en su tienda de conveniencia Fenny Market. Recuerde que nuestra tienda de conveniencia Fenny Market está ubicada en la estación de servicio Fenicotaxi RL y es atención las 24 horas del día. El plato del día de hoy en Fenny Market es un riquísimo pollo en salsa curry acompañado de ensalada de pasta con banano cocido y arroz. Todo esto a tan solo 110 córdobas, así que recuerde que desde ya puede usted realizar su pedido a los números 8873-5507 o al 8742-9887. O se va de manera directa en nuestra página en Facebook, usted le da clic en el botón que dice WhatsApp y automáticamente lo va a redireccionar con ventas virtuales, es decir, con nuestros asesores de venta. Así que ese es el plato del día de hoy en su tienda de conveniencia Fenny Market. Recuerde que hoy es nuestro segmento Fenicotaxi en Acción, donde hablábamos anteriormente que el día de hoy vamos a tener de invitada a Merlin García, quien es la responsable de ventas virtuales. Así que a las 8:30 en punto vamos a iniciar con nuestro segmento Fenicotaxi en Acción. Así que mientras tanto vamos a compartir un tema musical que nos están solicitando y ya regresamos. La voz del taxista. Debo saber si es verdad. pierdas la oportunidad de ganar grandes premios mientras haces tus compras. En nuestra campaña, compres lo que compres, siempre ganas. Con Fenico Taxi RL y sus marcas líderes, que va del 10 de julio del 2023 al 21 de mayo 2024. Podrás ganar 2 vehículos y 8 motocicletas. Cada compra que realices te dará la oportunidad de ganar increíbles premios. Patrocina Correduría La Nacional, Headway, Valvoline, Fernández Cera, LTH, Cronos, SP Motors. Somos Fénico Taxi RL. Encuentra la mejor alternativa en repuestos a bajo precio con la Feni Oferta de liquidación y descuentos en repuestos, accesorios, baterías y llantas, que solo en Fénico Taxi RL te ofrece. A partir de este 3 de abril del 2023. Válido únicamente en la estación de servicios ubicada de la CST una cuadra al este. Visítanos y consulta por nuestras ofertas. Somos Fénico Taxi RL. La voz del taxista. Las 8 y 29 minutos. A continuación, se viene el segmento donde tus dudas y comentarios serán contestados. Cada martes te traemos contenido nuevo. Arrancamos con tu segmento Fénico Taxi en Acción. Su línea directa de su programa radial La Voz del Taxista, programa que transmitimos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9:30. Y pues estamos muy bien acompañados porque ya está con nosotros Merlin García. Ella es responsable de lo que es ventas virtuales. Ella tiene a su equipo laborando, el cual hoy tomó de su tiempo, el cual va a compartir con nosotros. ¿Qué tal, Merlin? Muy buenos días. ¿Cómo amaneciste? Muy bien, excelente. Gracias por la invitación siempre. Pues, y aquí, gracias, le agradezco mucho, pues, informándoles un poco de lo que vamos a compartir hoy en esta entrevista sobre la campaña que tenemos ahorita. Así que... Así es, nuestra campaña denominada Compres lo que compres, siempre gana con Fénico Taxi RL y sus marcas líderes, el cual podemos decir que Fénico Taxi viene siendo un todo. ¿Cómo así, Jonathan? ¿Qué me estás dando a entender? Bueno, que usted puede encontrar llantas, baterías, lubricantes, combustible, alimentos, lo que usted necesite. Están los seguros, seguro responsabilidad ciudadana, obligatorio, correcto. Entonces, usted encuentra todo bajo un mismo techo. Eso es Fénico Taxi. Tenemos tiendas de repuesto, tiendas de conveniencia, donde usted puede llegar también a abastecerse del combustible de la capital, que le da seguridad y garantía. Aparte de eso, vamos a poner un paréntesis ahorita porque queremos felicitar hoy. Sí, señores, hoy se preguntan qué estamos festejando. No sabes, Jennifer, lo que estamos festejando. Hoy estamos festejando a los las personas que trabajan tanto en hospitales como lo que andan en las ambulancias. Hoy es el día, no es del enfermero, del trabajador médico. Hoy, nacionalmente, es para todas esas personas. Les deseamos muchas felicidades a las personas que están laborando en esta maravillosa profesión de ayudar al prójimo, al ser humano. ¿Y sabes de qué manera me di cuenta, Jennifer? ¿Querés saber? Mi mamá antes era era la que apoyaba también. Ella es odontóloga, pero asistía a otras doctoras y las acompañaba. Entonces, casualmente, hoy me dijo, oiga, y ay, no me ha saludado. ¿Qué te pasa? Me dice, no me has felicitado. yo le pregunté, pero ¿por qué? Si hoy es un día común y corriente en mi mente, pues no pensaba. Pero hoy es este importante día, ¿verdad? El cual queremos mandarle muchas saludos porque hay personas en los hospitales que nos están sintonizando en la 92.3 FM en este su programa radial La Voz del Taxista. Entonces les deseamos muchas felicidades a las personas en su día. Y bueno, vamos a comenzar a hablar de esta maravillosa campaña que la denominamos Compre lo que compre, siempre ganas con Fenico Taxi RL y sus marcas líderes. Pero en este caso, Merlin, ¿cómo la gente puede participar cuando te contacta por teléfono? ¿Cómo es la dinámica? ¿Cómo vos le explicás a nuestros usuarios? Bueno, como le decía Jonathan, pues es súper sencillo cómo participar. Al momento que compren nuestras marcas patrocinadoras, ya sea como Valvoline, lo que es Magwan, lo que es Lubricantes de Nicaragua, como Batería LTH, Crono, por compras de Mil Córdoba, lo que es en combustible a partir de 500 Córdoba, lo que es la tienda de conveniencia Fenny Market, puede participar también lo que es llanta Headway y Horizon. Bueno, la dinámica es sencilla: por la compra de cualquiera de estas marcas patrocinadoras, usted va a adquirir lo que es un cupón. Con ese cupón, usted viene, entra lo que es, lo escanea con el código QR y pues es súper sencillo, lo va a direccionar a lo que es la plataforma. Me decías que por WhatsApp, ¿verdad? Sí, okay. Vos sabes que hay gente que te pregunta o te llaman, ¿verdad? O lo llaman, mejor, para ser más general. Lo llaman y te dicen y que, cómo porque hay personas, podemos. Porque hay curiosas, porque te digo, aquí en la radio nosotros nos llaman. Mira cómo podemos participar, cuál es la dinámica. Entonces ya nosotros les compartimos, imagino que eso igual les pasa a ustedes. Claro que sí, a diario nos llega, pues como te decía, el primer punto es comprar una en la marca patrocinadora. Al momento usted tiene que solicitar lo que es su cupón. Ya después que ingresa pues su cupón, usted va a venir o bien nos solicita a nosotros lo que es ventas virtuales, cómo hacer el paso a paso. Uh-huh. El paso a paso es súper sencillo. Como le decía, escanean el código QR, lo va a direccionar a lo que es la plataforma. Después de ahí ingresa a lo que es la parte de menú, le va a solicitar ingrese su cupón. Ahí va a ingresar todos sus datos personales, lo que es el cliente. Después que ya está ingresado todos sus datos personales, va a aceptar los términos y condiciones. Después que acepta los términos de condiciones, le da a aceptar, o sea que ya está ingresado y bueno, ya está listo, ya está suscrito lo que es el cliente. Después le va a pedir que ingrese lo que es el código ahí mismo, lo que es la parte de abajo. Le va a ingresar lo que es el código, que en la parte de abajo de la factura ahí le sale el código. Ese código es el que va a ingresar para poder participar en lo que es la rifa. ¿Me podías regalar cuál es el nombre de la plataforma? Porque hay muchas personas que solo... algunas pueden escanear el código QR, pero en este caso, si tal vez no tiene un lector QR, brindarles la dirección. Claro que sí, promociones.fenicotaxi.com. A eso, con ese link lo va a direccionar de un solo lo que es la plataforma y es súper más rápido. Yo sé que tienen toda dificultad al momento que escanean lo que es el código QR. Entonces, para una mayor facilidad, pues le brindamos nuevamente para que promociones.fenicotaxi.com y lo va a direccionar totalmente rápido. Entonces usted tiene las opciones en su teléfono. Hay dos cosas que usted tiene que saber. En su teléfono o en su smartphone, si tiene en su teléfono la opción, tiene que activarla, que lea los códigos QR para que solo lo redireccione al link que acaba de decir Marlin, que es www.promociones.fenicotaxi.com, o puede irse a la Play Store o a la App Store y puede descargar lo que es escáner QR, que eso le va a permitir también, por si su teléfono tal vez es un modelo un poquito más viejito, por decirlo así, y no le permite leer el QR, pues tenga esas dos opciones en cuenta, porque solo la instala, igual ya va a escanear, va a leer su QR y de esa manera lo redirecciona a nuestra plataforma. Merlin, ahora ya escuchamos la dinámica de cómo podemos participar. Ahora quisiera saber cómo no podemos participar, porque un ejemplo, participamos por compra, pero si en dado caso un cliente comprará un aceite del cual no va participando, un ejemplo, y te quiera decir, mira, pero yo estoy comprando esto. Claro que sí, siempre a nuestros clientes pues le indicamos cuáles son las marcas patrocinadoras que están participando en lo que es la grandiosa rifa. Ya saben que solo participan lo que es marca patrocinadora, ya que si un cliente me dice, Merlin, mira, quiero una marca que no está participando, no, obviamente no se le va a dar el cupón. Ok, entonces para que sepa, ¿verdad?, que solo las marcas patrocinadoras son las que están participando en esta fabulosa campaña, para que usted lo tenga en cuenta, señores. Para que después no digan, como dicen, en guerra avisada no mueren soldados, ¿verdad? Ok, bueno, les voy a repetir cuáles son las marcas patrocinadoras para que nuestros clientes pues sepan, ya estén informados cuáles son. Lo que es Automaster, con lo que es Aceite Valvoline, Correduría de Seguros La Nacional, Vive Siempre Mejor con Seguro. Fernández Cera, lo que es Fénico Taxi con sus llantas Headway y Horizon. Lugnica con su batería LTH y Crono, y lo que es marca SP Moto, con la variedad de repuesto que tenemos, lo que es marca SP Moto. Ok, Merlin, me gustaría que me digas por lo menos cuál es el mundo de cada marca, para que ya más o menos la gente vaya sabiendo y que ellos tengan un conocimiento de cuál es el monto que ellos deben de comprar para ser parte de esta magnífica campaña, el cual yo sé que mucha gente nos está preguntando o se preguntan cuánto combustible tengo que echar en mi auto, o que, un ejemplo, si me compro unos chisperos normales, o sea, ya estoy participando. Entonces, para que más o menos pues aclaremos esas dudas que tal vez la gente tenga. Ok, Jonathan. Todos los clientes participan por cada 500 Córdoba, como te decía, en lo que es la tienda de conveniencia Penny Market, adquiere su cupón. Por 500 Córdoba, en lo que es la línea de combustible, igual adquiere su cupón. En combustible, por cada 500 Córdoba, es muy diferente en aceite o en Valvoline, que participa por 1000 Córdoba. Por 1000 Córdoba, a partir de lo que es batería LTH y Crono, por 1000 Córdoba en lo que es llanta Headway y Horizon, en lo que es el producto Valvoline, sea aceite de caja, aceite de motor, diferente tipo de aceite, en lo que es la marca Valvoline participa a partir de 1000 Córdoba, o en lo que es aceite de motor a partir de 3 litros o el galón, ya participa. En lo que es producto de SP Motor, a partir de 1000 Córdoba igual tiene que solicitar lo que es su cupón. En lo que es Fernández Cera, a partir de 500 Córdoba, y lo puede complementar con otro repuesto de SP Motor. A la hora de un ejemplo, ahí quiero llegar, Merlin, a la hora que un ejemplo quisiera comprar los repuestos en marca SP Motor, siempre el asesor me dice que es de, pues, que es de la línea de SP Motor o es de otra línea. Porque un ejemplo, imagínate que llegue a comprar un Amolva, así, un repuesto X, pero no está en la línea de SP Motor, ¿puedo participar? Ok, lo que es SP Moto, pues es la línea patrocinadora. De igual manera, siempre el asesor de venta le va a indicar si participa en lo que es la rifa. Okay. De igual manera, marcas patrocinadoras como SP Moto, puede ser cualquier terminal de dirección, cualquier repuesto, terminal de cremallera. Y bueno, se le indica y siempre se le da lo que es la marca de patrocinador, y siempre se le indica al cliente si desea esta marca para poder participar en la rifa. Oh, ya, entonces ustedes mismos le dan la opción al cliente. Le damos la opción, así es. Ok, lo bueno de la asesoría personalizada que nosotros tenemos en tienda, y aparte de eso es que manejamos un amplio catálogo. Entonces, esas son las cosas que nos diferencian de otras empresas, el cual nosotros tenemos esa asesoría personalizada. Merlin, también me gustaría pues saber cómo ha sido la experiencia ahorita que ustedes han tenido con esta campaña, cómo están los clientes, si se sienten emocionados de participar, porque ahora nos fuimos, como dicen, nos lanzamos de jonrón porque son 8 motos y 2 autos. 2 carros, sí. ¿Cómo has escuchado a esas personas, vos que has estado ahí pues atendiéndolo, o también tu grupo de trabajo, que te han comentado con las expectativas de esta gran campaña? Bueno, como decís vos, hemos lanzado la casa por la ventana. Tranquila, relájate. Pues la aceptación ha sido súper genial. Pues todos nuestros clientes están contentos y nos dicen, wow, ya no es un carro, ya no es una moto, ahora son 8 motos y 2 carros, pues. Están súper contentos y pues la aceptación ha sido bastante buena. Ya todos los clientes nos preguntan, mira, Merlin, yo quiero participar, quiero que me des un producto que está participando en lo que es la rifa. Y pues súper contento, igual en lo que es la línea de nuestro WhatsApp, lo que es ventas virtuales, pues nos solicitan bastante lo que es las marcas patrocinadoras y nos dicen cómo ellos participar en lo que es la rifa. Y ahorita, Merlin, en lo que vienen trabajando, ¿ha sido un poquito difícil o ha sido algo normal en el sentido de Feni Market? Un ejemplo, porque vos sabes que son 500 Córdobas. ¿Cómo ha sido, pues, está un poquito difícil, o miras que la aceptación ha sido, pues, buena en el lado? Porque vos sabes que de quedar vos 500 Córdobas, o sea, ¿qué compro? ¿Me compro 5 platos del día, o armo mi compo, o compro otros productos? Pues he mirado que ha sido buena la aceptación. Igual en lo que es la línea de ventas virtuales, no solo atendemos lo que es la línea de ventas de repuesto, sino que también atendemos ventas, lo que es la tienda de conveniencia, mandamos lo que es delivery. Pues lo que hacen la gente para poder participar en lo que es la tienda de conveniencia, arman su combo ellos. Okay. Y nos mandan a solicitar combos para poder llegar a ese monto. Okay. Bueno, recuerde que también usted tiene los números de ventas virtuales, el 88735507 o el 87429887, donde siempre lo van a atender a ustedes. Y como dijimos, ventas virtuales atiende las dos áreas, ¿verdad? Tanto repuestos como lo que son alimentos en lo que es Feni Market. Ustedes también tienen, ¿verdad? Tengo claro el menú completo, ¿verdad? Claro que sí, lo mantenemos el menú completo. De igual manera, pues si ellos desean, un ejemplo, querés incluirle algo a tu plato del día, lo puedes realizar, solo nos indican nuestros clientes a nosotros. Y pues eso es lo bonito de que en Fenico Taxi no nos limitamos. Recuerde que algo que es un plus que nosotros tenemos es que usted arma su combo. Usted elige lo que usted desea comer. Entonces, esas son las ventajas que nosotros tenemos y las facilidades que nosotros le brindamos a nuestros usuarios, tanto como a socios como público en general. Bueno, Merlin, llegamos a una primera pausa musical porque vamos a poner temitas que tenemos pendientes, pero pronto regresamos contigo para la segunda parte de esta entrevista. Ok, contigo. Thank you.

Las 9 en punto. Las 9 en punto de la mañana y usted está sintonizando el día de hoy su segmento Fénico Taxi en Acción. En su programa radial La Voz de Taxista tenemos el día de hoy, para todas aquellas personas que nos están sintonizando hasta este momento, de invitada a Merlin García, quien es la responsable de ventas virtuales. Así que estamos hablando acerca de la campaña, de cuáles son los diferentes patrocinadores y el cómo participa. Y vamos a abordar ahora la temática de cuáles son esas diferentes fechas que se van a estar realizando durante la campaña y qué se van a rifar en esas diferentes fechas, Merlin. Ok, Jennifer. Bueno, vamos a tener 4 eventos. De esos 4 eventos, va a ser el primero el 18 de octubre. Fue el día, un día como un 18 de octubre, un día como hoy, por así decirlo, lo que Fénico Taxi le entregaron por el Ministerio del Trabajo lo que es su personalidad jurídica. El 18 de octubre vamos a rifar lo que es un carro y 2 motos. Ese día, pues, todo lo que es la campaña va a ser vía virtual. Igualmente vamos a tener el segundo evento el 20 de diciembre, 2 motocicletas. Sí, bueno, antes de que sigas en la siguiente fecha, creo que es importante recalcar que el 18 de octubre también va a ser el día más económico del año. Correcto. Para que las personas estén atentas a ese día. Claro que sí, por supuesto, Jennifer, como decías, es el día más económico de Fénico Taxi. E igual el 20 de diciembre, como estaba volviendo a decir, se va a rifar lo que es 2 motocicletas. Vamos a celebrar lo que es imagínate que te digan, mira, un 20 de diciembre, mira, me va a llevar, sin Navidad y va a recibir con un buen año nuevo. El 20 de marzo igual vamos a tener lo que es el tercer evento de 2 motocicletas en celebración, pues, de la Semana Santa. Así es, ya acercándonos a las vacaciones. Así es. Para ir a disfrutar con la familia. Imagínate que te digan, va a ir en la moto a la playa, va a ir a pasear en esos días libres. El 21 de mayo vamos a rifar igualmente un carro y 2 motocicletas, ya que sería la culminación de la campaña del 30 aniversario de la constitución de nuestra empresa, de la cooperativa social. Son 4 eventos, pues de esos 4 eventos ahí ya están incluidos los 2 carros y las 8 motos. Y pues, súper genial, ¿verdad? Contenta, ¿quién no va a querer llevarse un carro, imagínate, o una moto? Entonces los animamos a que se acerquen y participen, pues. Así es, así que acérquense, participen, y si usted quiere ver cuál va a ser esa motocicleta, ya está en exhibición en la estación de servicio Fénico Taxi, para que usted vea, bueno, esta puede ser la motocicleta que me voy a llevar si participo, y el carro, bueno, vamos a anunciar cuando esté ya en exhibición para que usted pueda verlo. Así que anímese, es totalmente fácil participar. Y también hay muchas personas que nos decían, combustible no participa, ahora ya está participando combustible con 500 Córdoba. Y importante, también hay personas que comentaban en cuanto a los seguros, como dice, bueno, ventas virtuales todo es por llamada, ok, pero si yo necesito mi seguro y no puedo ir, ¿puedo participar, Merlin? Claro que sí. De igual manera, ventas virtuales, no solo miramos la área de repuestos, sino que también lo que es la tienda de conveniencia, lo que es seguro. Nosotros nos garantizamos de indicarle al cliente que puede obtener su seguro a través de la comunicación de ventas virtuales. Nos puede solicitar ya sea como llamada o lo que es la línea directa, lo que es atención por WhatsApp también. Bueno, nos solicitan, pues, y no hay excusa, la verdad que no hay excusa para que puedan participar en lo que es la rifa y pues con seguro. Y pues lo que es el delivery con un costo simbólico siempre. Algo importante, ¿cuál es el horario de atención de ventas virtuales? Ok, el horario de atención de lunes a sábado de 8 a 5 p.m. los días sábados de 8 a 5 igual. Los días domingos no atendemos, lo que es ventas virtuales está cerrado. De lunes a sábado prácticamente es nuestro horario. Así que ya sabe cuál es el horario de atención, no hay excusa. Si usted no puede llegar a realizar sus compras, no importa, nosotros le enviamos su compra y ya con sus compras también va incluido ya su código. Ya su así cupón, es, va. Así es, su código para que pueda participar y ahí usted nos indica, mire Merlin, quiero un seguro de X. Y pues la misma joven del asesor de ventas se encarga de hacerle llegar lo que es su cupón. Así es, así que lo único que no podemos hacer por usted es echar combustible a su vehículo. Si pudiéramos quizás lo hacemos, pero no podemos. Así que no tiene excusa, es fácil participar en esta grandiosa campaña. Compres lo que compres, siempre ganas con Fenicotaxi RL y sus marcas líderes. Así que también queremos invitarles a que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos en diferentes plataformas, en Facebook, en Instagram y en YouTube como Fenicotaxi RL. Por cierto, en YouTube nosotros siempre estamos subiendo los diferentes spots publicitarios y entrevistas, donde también Merlin ya estuvo en Canal 8, así que si usted quiere conocerla, pues vaya a darse una vuelta por YouTube y revise las diferentes entrevistas que hemos realizado, siempre en función de la campaña y también tanto temáticas gremiales como comerciales. Pero bueno, vamos a irnos a otro tema, siempre hablando de la campaña, y es algo muy importante que siempre las personas nos están consultando. ¿Cómo funciona en la campaña las diferentes membresías Loyalty? Es lo que nosotros siempre tenemos preguntas vía WhatsApp, nos llaman. ¿Cómo funcionan las membresías? ¿Cómo hago para obtenerla? ¿Tengo que ser socio? ¿Tengo que ser taxista? ¿Si soy un particular? ¿Cómo hago? Ojo con esto. Sería también importante que nos indique si en esta campaña participan solo los socios y taxistas. Ok, bueno, lo que es la membresía, no solo nuestros socios la pueden adquirir, también nuestro gremio taxista y lo que es el público en general. Para solicitar su membresía es totalmente sencillo, se la solicita en lo que es área de ventas virtuales, pues los requisitos son lo que es para particular, lo que es cédula, circulación y pues tiene un costo simbólico. Lo que es para taxista, su permiso de circulación y pues como le decía, tiene igual un costo simbólico. No significa que solo pues para nuestro socio vamos a adquirir lo que es la membresía y se la vamos a ofrecer también para nuestro público en general. Y pues ya no hay excusa en eso. Así es, entonces hay que recalcar cuál es la membresía que debe de solicitar aquella persona de que es alguien que no presta el servicio de taxi y que llega a hacer frecuentemente compras en nuestras tiendas. Ok, la membresía es membresía Loyalty Fidelidad, como le indicaba, pues es súper sencillo, solo la solicita y ya está participando en toda nuestra dinámica, aparte que va a obtener descuento en todas sus compras. Participa en toda nuestra dinámica. ¿Qué otros beneficios tenemos de la membresía Loyalty? Claro que sí, bueno, los beneficios. Y esto es algo muy importante, señores, porque esta membresía no es como otro, un ejemplo, que usted paga cantidades enormes y no tiene ningún descuento. ¿Me explico? Hay otros lugares donde usted paga cantidades fuertes, te lo digo, el cual no tenés ningún descuento, solo la exclusividad de entrar a ese lugar. Mientras que un ejemplo no puede tener su membresía y usted puede comprar. Pero ¿cuál es la ventaja de utilizar las membresías Loyalty Fenicotaxi? Que usted desde el primer uso usted recibe descuento. No es que hasta después de 5 veces o 6 veces o 10 veces, no. Desde que usted ya obtiene su membresía Loyalty Fenicotaxi, usted está recibiendo descuento igual en sus tres categorías. No es que solo esto es para la fidelidad, no. Esto es para las tres membresías Loyalty, fidelidad, socio y taxista. Así que pues, para las personas que ya sepan. Bueno, ahorita nos vamos a ir a una pausa musical para que usted se esté pendiente de toda esta buena información que hoy le estamos trayendo. Hoy nuestra invitada Merlin García, Ella es la responsable de lo que es Virtuales. Las 9 y 11 minutos. La voz del taxista. La máquina del tiempo. Perdido y quise contarte mi dolor, pero tú cambiaste la conversación, manejando las palabras, insinuando tu mirada, tu presencia provocaba ya pasó, fue un cuerpo a cuerpo, cielo no se notaba. Quiso ser gaviota, soñaba con ser árbol y era rama. Quiso ser de todo y no era nada. Pobre diabla, pobre diabla, el destino te ha tendido una trampa. Pobre diabla, cuando ya parecía el fin, alguien te salva. El amor te ha dado lo que buscabas. Quiso ser la reina de un gran castillo, pero en la arena se le ha perdido. Fue por mil caminos desorientada, tocando sueños un día o mañana. Si hay algo que encontrar, sería su alma. Solo por estar enamorada, quiso ser de todo y no fue nada. Pobre diabla, pobre diabla, el destino te ha tendido una trampa. Pobre diabla, pobre diabla, cuando ya parecía el fin, alguien te salva. El amor te ha dado lo que buscabas. Pobre diabla, pobre diabla, el destino te ha tendido una trampa. Pobre diabla, pobre diabla, la máquina del tiempo. La mejor alternativa en repuestos a bajo precio con la Fenio. La Fenio oferta de liquidación y descuentos en repuestos, accesorios, baterías y llantas, que solo en Fenicotaxi RL te ofrece a partir de este 3 de abril del 2023. Válido únicamente en la estación de servicios ubicada de la CST una cuadra al este. Consulta por nuestras ofertas. Somos Fenicotaxi RL. Las 9 y 21 minutos. Bueno, hoy estamos compartiendo con Merlin García, donde estuvimos hablando de nuestra campaña Compres lo que compres, siempre ganas con Fenicotaxi RL y sus marcas patrocinadoras, el cual nos mencionó el método que nosotros podemos utilizar para que, señores, para adquirir nuestros códigos. Pero ¿cuál es la dinámica? Sencilla, Merlin nos estuvo diciendo que por compras a 500 córdobas en combustibles, usted va participando por compras de 500 córdobas en su tienda de conveniencia Penny Market va participando. Aparte de eso, por compras mayores a 1000 córdobas en productos Fernández Cera va participando. Por compras mayores a 1000 córdobas en llantas Headway Horizon va participando. Por compras o renovación de su seguro obligatorio va participando. Por compras mayores a 1000 córdobas en productos y repuesto SP Motor, usted va participando. Entonces, dígame, ¿se lo va a perder? Déjeme decirle que son dos autos nuevecitos, 0 kilómetros y 8 motocicletas, de las cuales tenemos ahorita una en exhibición debajo del toldo azul. Está una de las primeras motos que nosotros tenemos, que usted puede observar, una bellísima Genesis RBK 150, el cual está en exhibición para que usted vaya a verla. Y como nosotros decíamos, usted vaya, compruebe. Mire que todo esto es dedicado a ustedes, nuestros fieles seguidores, tanto público en general como socios y compañeros taxistas. Así que, Merlin, me gustaría también que nos regales una invitación a las personas que sigan participando, que esta campaña es dedicada a ellos. Bueno, yo los invito, les doy una gran invitación a todos nuestros clientes, público en general, no solo también a nuestros socios, a nuestro gremio taxista, sino que también a nuestro público en general. Que vean que no solo pues a nuestros socios le estamos brindando lo que es ese beneficio, sino que también a nuestro público en general. Los invito a que se acerquen y pues si tienen alguna duda, nos pueden llamar o nos pueden escribir. Y bueno, nosotros les estaremos brindando lo que es la breve explicación e informándoles siempre de la dinámica y de las promociones que tenemos. También podemos mencionar lo que es los números, como el 2222-5001, que es la línea convencional, que lo pueden trasladar, ¿verdad? La llamada para ventas virtuales. También los números en WhatsApp para que usted vaya anotándolo: 88-73-5507 o el 87-42-98-87. Así que números de ventas virtuales para que usted venga, para que usted nos escriba a nuestra línea en WhatsApp. Recuerde también que si usted quiere hacer sus pedidos, son a estos números, el cual tenemos lo que es el Phoenix Express. Y me gustaría que me regalaras nuevamente los horarios que atiende lo que es el Phoenix Express. Ok, los horarios son de lunes a sábados, con lo que es el Feni Express, de 8 a 4 y media de la tarde. A esa hora, nosotros pues le brindamos lo que es el servicio de Feni Express. Merlin, me gustaría que nos digas también, porque ahorita tenemos unas ofertas activas, me gustaría que me mencionaras, por favor, las ofertas activas pues, de este mes. Ok, lo que es la... Sí. Ok, para ir comenzando, ¿verdad? Tenemos lo que son lo de la batería, que cuando usted compre con su membresía Loyalty Fénico Taxi, usted recibe el descuento de su membresía, pero aparte de eso, si usted deja el cascote usado, ¿verdad? Usted recibe un extra descuento adicional. O sea, usted llega, compra la batería, después nos deja el cascote usado o la batería usada, y de esta manera nosotros le damos el descuento por su membresía Loyalty y aparte de eso un extra descuento en lo que es, ¿verdad?, dejando usted su batería usada. Por otro lado, otra oferta activa que nosotros mantenemos es por compras de aceite en Howling o Supreme en 10W30 o 20W50, usted recibe filtro gratis más cambio totalmente gratis. Esto igual válido en nuestras 5 tiendas de repuesto. Podemos hablarle también de las Feni ofertas de liquidación y descuento, que nosotros tenemos un amplio catálogo, donde igual Merlin lo tiene y todo el equipo de ventas virtuales lo tiene, donde usted puede preguntar, cotizar por los repuestos que nosotros tenemos en la gran feria de ofertas de liquidación y descuento. Aparte de eso, ¿cuáles son otras ofertas activas que nosotros tenemos? Las membresías, que siempre las tenemos activas en sus tres categorías: socio, fidelidad o taxista. Y también algo muy importante: a la hora que usted compre su aceite Magwan en 15W40, 10W30 o 20W50, usted recibe un galón de refrigerante Coulson totalmente gratis. Jonathan, ¿será esto cierto? Con vaya a cualquiera de nuestras 5 tiendas de repuesto y usted puede hacer ¿verdad? Uso de esta oferta activa que está totalmente habilitada. Usted compra su galón, escuche bien, sí, su galón de aceite en la línea Magwan y usted recibe lo que es el refrigerante de la marca Coulson totalmente gratis. Jennifer, ¿tenés algo que agregar? Bueno, así es, estas son las ofertas activas que están en sus tiendas de repuesto Fenicotaxi RL. Y recordarle que la Feniofertas es válido únicamente en la estación de servicio Fenicotaxi, que está ubicada en la CST, una cuadra hacia arriba. Pero bueno, ya son las 9:28, así que ya estamos por cerrar. ¿Y cuáles serían tus palabras de cierre, Merlin? Ok, bueno, yo culmino con dándole lo que es la breve invitación a todos nuestros clientes, como le decía, no solo en nuestras marcas patrocinadoras que está participando en la campaña, que siempre compre lo que compre, siempre ganas con Fenicotaxi y sus marcas líderes. Como les decía, que se acerquen, pues, nos indiquen qué es lo que, pues, ustedes no aceite y batería, sino que también lo que es combustible. Entonces, esta vez no hay excusa, Jennifer, que pues el cliente no diga no puedo participar. Todo con, como decía la campaña, compre lo que compre, siempre ganas con Fenicotaxi en todas sus marcas. Le hacemos la gran invitación o bien pues nos puede cotizar a través de ventas virtuales a los siguientes números: 22-22-50-01 o al 88-73-55-07 o al 87-42-98-87. A cualquiera de esas líneas nos puede escribir o nos puede llamar y contactar y decirnos pues cuáles son los productos que necesitan. Bueno, muchísimas gracias, Merlin, por haber venido el día de hoy. Gracias por toda la información que nos estás facilitando. Y bueno, el tiempo se nos ha agotado, así que será hasta el día de mañana. Estuvo con ustedes en controles Carlitos Pérez, nuestra invitada Merlin García, Jonathan Dormes y su servidora Jennifer Miranda. Y será hasta el día de mañana. Muy buenos días. Por hoy el tiempo se nos ha agotado. Haga de este día el mejor día de su vida y que el resultado traiga bendición para su prójimo. Mañana usted tiene una cita a las 8 de la mañana con su programa La Voz del Taxista en la 92.3 FM. Somos Fenicotaxi RL.